a nuestra localidad en lo referente a ciclos formativos, porque ya saben que nos encontramos dentro de lo que es el plazo para la preinscripción. Hasta el día 25 de junio, bueno, pues todavía es posible la preinscripción dentro de lo que es la oferta en cada uno de los institutos. Ayer hablábamos con responsables de las cumbres y hoy en concreto vamos a conocer la oferta educativa en ese sentido en cuanto a ciclos formativos se refiere dentro de lo que es el Instituto Los Remedios. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al coordinador de educación a distancia de este instituto y además integrante del Departamento de Administración, Manuel Contreras. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues ya hemos hablado en otros años, hemos comentado un poco el anticipo de lo que llegará en el siguiente curso y en ese sentido, también queríamos repetir lo mismo para todas aquellas personas que puedan estar interesadas en realizar alguno de los ciclos formativos que ofrecerá el Instituto Los Remedios el próximo año. Si te parece, vamos con un primer avance, un primer reflejo de lo que va a ser esa oferta educativa. Sigue la misma línea, imagino, ¿no?, del año anterior. Sí, íbamos a tener novedades, pero como casi todo el mundo habrá escuchado por los medios de comunicación, por los recortes se han ampliado los ciclos antiguos, digamos, de la LOCSE, se ha ampliado un par de años más para que continúen siendo los mismos sin que cambien este año. Vamos, a nosotros nos afecta concretamente en uno, que es el de secretariado, que iba a pasar a llamarse de asistencia a la dirección y iba a suponer 2 años de estudio, pero continúa ahora, hasta ahora mismo, secretariado por 2 años más, siendo un ciclo de grado superior de un solo año y un trimestre. Uh-huh. Lo que sí tenemos son también 2 ciclos de informática, que estos sí se acogen ya a la nueva ley porque entraron hace un año, que es el de desarrollo de aplicaciones web y el de sistemas microinformáticos y redes, que es de grado medio, el primero de grado superior. Uh-huh. Pues vamos analizando en ese sentido. Lo referente, por ejemplo, a ciclos formativos de grado medio, el Instituto de los Remedios que ofrece el de sistemas microinformáticos y redes, ¿no? Correcto. Uh-huh. Este es el que tenemos de grado medio, que ya está acogido a la LOE, y es un ciclo de 2 años en el cual acceden alumnos que tengan graduado en secundaria. Uh-huh. Coméntanos, ¿en qué consistiría? Hombre, evidentemente por el título ya uno se hace una idea, pero ¿cuáles serían los contenidos que se irían abordando al cabo de esos 2 años? Pues, es un ciclo de 2 años. Te puedo decir, los módulos que se estudian en el primer curso son montaje y mantenimiento de equipos, sistemas operativos monopuestos, aplicaciones informáticas, redes locales y formación y orientación laboral. Luego en el segundo curso se estudian sistemas operativos en red, seguridad informática, servicios en red, aplicaciones web, empresa e iniciativa empresarial y ya luego hacen la formación en centro de trabajo. Eso dentro de lo que es este ciclo de grado medio. Mientras que, en referencia a los ciclos formativos de grado superior, estaría en tu lado el de secretariado y de otro, desarrollo de aplicaciones web, ¿no? Exactamente. Uh-huh. El de desarrollo de aplicaciones web, ya el nombre, como tú bien indicabas, nos dice de qué va. Y algunos de los módulos que lo componen son sistemas informáticos, bases de datos, programación, lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información, entorno de desarrollo. Y, como todos, también tiene formación y orientación laboral. Y luego el segundo curso tiene desarrollo web en entorno cliente, desarrollo web en entorno servidor, despliegue de aplicaciones web, diseño de interfase web y empresa e iniciativa emprendedora. ¿Y en lo referente a secretariado? Pues en cuanto a secretariado, los módulos que lo componen son 9 y se estudian todos en un año. Este se sigue estudiando solamente en un año y el segundo año en realidad en un solo trimestre en el que se hacen las prácticas en empresas. Se estudia comunicación y relaciones profesionales, organización del servicio y trabajo de secretariado, gestión de datos, elaboración y presentación de documentos e información, elementos de derecho, lengua extranjera inglés y segunda lengua extranjera francés y luego introducción a los sectores productivos de Andalucía y FOL. Hay que decir que este ciclo además es bilingüe, no solamente tiene 10 horas de inglés y de francés, sino que luego hay algunos módulos en los que se imparten 2, 1 horas en que el módulo sea propiamente dicho de inglés, pero se imparte en inglés. Hay clases que son completas en inglés y otras que se hacen ciertas actividades, diálogos y demás, documentos en inglés. En cuanto a diferencias, lo referente a ciclos formativos de grado superior y de grado medio, lo hemos comentado en otras oportunidades, pero las principales diferencias, los requisitos, ¿no?, que se solicitan y después, evidentemente, también la duración de estos ciclos. Sí, bueno, en cuanto a duración no existe en realidad una diferencia, porque de hecho el que nosotros tenemos de grado medio de informática dura 2 años completos, 2 cursos completos, y el de secretariado de grado superior dura solamente 1 curso y 1 trimestre. Lógicamente, pues el nivel de los de ciclo de grado superior es más alto y el requisito de acceso, pues, para los de grado superior inicialmente es bachillerato y para los de grado medio es graduado en la ESO. Así que esa es la diferencia fundamental. Lo que sí que también hemos comentado en alguna que otra oportunidad es que existe incluso la posibilidad, a partir de cierta edad, 17 o 18 años, coméntanos ahora si te parece, no recordamos, a partir de ese momento también es posible inscribirse sin esos requisitos académicos, siempre y cuando se pase esa prueba de acceso, ¿no? Exactamente, hay una prueba de acceso para ambos ciclos. Concretamente este año es hoy mismo la prueba de acceso, luego en septiembre hay otra el día 7 de septiembre y para los de grado medio la limitación de edad es el 17 años en, creo, un poco de memoria, Juan Carlos. Sí, no te preocupes. No me quiero equivocar, pero y para los de grado superior 18 en el año en que se realiza la prueba. También hay una posibilidad interesante. Y es que ahí se pueden matricular modularmente en algunos ciclos si sobran plazas. Nosotros en el ciclo presencial, te digo también de paso que lo tenemos a distancia, lo que pasa es que a distancia es para toda Andalucía y la verdad es que hay una demanda tremenda y es bastante más difícil entrar porque hay incluso una nota de corte para hacerlo propiamente a distancia. Pero en el ciclo presencial solemos tener algunas plazas libres, entonces la normativa permite que si hay plazas libres al final del proceso de adjudicación, es decir, en septiembre, pues se pueden matricular alumnos sin requisitos, sin prueba de acceso, modularmente, es decir, algunos módulos. Lógicamente, una vez que quieran obtener el título, si han aprobado todos los módulos, tienen que tener el requisito académico, que es o hacer bachillerato, o hacer la ESO para los de grado medio, o hacer la prueba de acceso, a posteriori. Sí. Así que existe esa también. Esa posibilidad es interesante, vamos, de hecho algunos alumnos de aquí de Ubrique lo han hecho con nosotros, se han matriculado modularmente y a lo mejor en el segundo año pues han hecho la prueba de acceso y han obtenido sus requisitos académicos y han terminado el ciclo. Sobre todo porque esos módulos son, podemos decir, unidades formativas de formación sobre aspectos muy concretos que puede venir muy bien para mejorar la formación de cualquier persona, en definitiva, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, nosotros hemos tenido algunos alumnos que han cursado solamente el módulo de inglés, porque es un inglés comercial, administrativo, se da a un nivel muy bueno porque además contamos con auxiliares lingüísticos todos los años que están en las clases interactuando con los alumnos y entonces hay personas que les interesa, por ejemplo, aprender inglés específico, comercial, digamos. Luego hay algunos que también en el campo informático, pues quizá le interesa aprender a montar una plataforma web en un servidor, pues pueden cursar el módulo específico de ese tipo y se les certifica que han realizado ese módulo. Es decir, que no, aunque no puedan obtener el título porque no han hecho el resto de los módulos del ciclo, pero sí que se les da una certificación académica de que en un centro oficial pues han podido cursar ese módulo. Has comentado anteriormente que incluso pueden realizarse no de forma presencial, sino a distancia, online, imagino. ¿En qué casos? ¿En qué ciclo formativo en concreto? El que tenemos, digamos, oficialmente a distancia es secretariado. Ese es un ciclo que lo ofrecemos para toda Andalucía, vamos, incluso para toda España. Tenemos alumnos de Madrid, de Zaragoza, de Santander, que lo cursan, porque es absolutamente a distancia, solamente tienen 2 exámenes presenciales, un examen presencial obligatorio que es en junio y un examen opcional que es en febrero para eliminar materia, pero todo lo demás lo cursan a través de una plataforma web. Lo único que ocurre es que para las personas que nos estarán escuchando, que son de nuestro entorno aquí de Ubrique, pues lógicamente para ellos es más cómodo hacerlo, si pueden, presencialmente, ¿no? También en algunos casos le ofrecemos facilidades a aquellos que no pueden asistir a todas las clases presenciales con otra plataforma alternativa que tenemos, y les colgamos los contenidos y tareas y demás. Pero digamos que específicamente el que es a distancia puro es el de secretariado. Y en torno a los horarios, para las personas que nos estén escuchando y digan, bueno, no sé si podría sobrellevar pues tanto mi trabajo, incluso con la posibilidad de mejorar la formación. Pues el horario en el caso de secretariado lo tenemos por la mañana, de 8:30 a 3:00 p.m. Y luego tenemos el de desarrollo de aplicaciones web, es por la tarde, desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m, de lunes a viernes. Y luego el medio, pues tiene el mismo horario que secretariado, el de medio de informática es por la mañana, de 8:30 a 3:00 p.m. No, pues además una serie de ciclos formativos que siguen apostando mucho por lo que es el ámbito informático, evidentemente, bueno, pues el futuro, el presente, está claro, y es, me imagino, son ciclos formativos con mucha demanda, ¿no? Son ciclos formativos con demanda. Afortunadamente hay también muchos centros en Andalucía que los imparten, y bueno, más o menos se cubre la demanda con la oferta, pero... sí, son ciclos demandados, especialmente estos últimos de informática, que también están ya acogidos a la nueva ley de educación y que están los contenidos más actualizados, pues lógicamente tienen bastante demanda. Sobre todo por el tema, está claro, ¿no?, de inserción laboral posteriormente, ¿no?, muchísimas más posibilidades. Eso es lo que siempre buscamos y es el objetivo de nuestras enseñanzas, que el alumno luego pueda encontrar su inserción laboral. Desgraciadamente la crisis no permite que sea en el 100% de los casos, pero afortunadamente, bueno, en nuestro entorno estamos encontrando que tanto en el ámbito informático como en el de administración, de secretariado, muchos de nuestros alumnos están trabajando. Te quería decir también que este año concreto, este curso concreto, los alumnos que terminaron el año pasado secretariado, 7 de ellos han hecho la formación en centro de trabajo en el extranjero. Concretamente 5 lo han hecho en Alemania, y en Malta la ha hecho otra, y la otra la hizo en el Reino Unido, y la verdad es que 2 de ellas, de las que se quedaron, fueron a Alemania, se han quedado trabajando en Alemania, ahora mismo allí trabajando, y uno de los que también lo hizo en Malta, me lo encontré precisamente el otro día, y gracias al nivel de inglés que adquirió allí, pues recientemente también la han... hecho un contrato en una empresa ubriqueña que tenía bastante exportación y necesitaba un traductor para temas administrativos en inglés. Así que dentro de cómo está la situación, pues podemos decir que muchos de nuestros alumnos afortunadamente encuentran trabajo. Y en definitiva, que supone la apertura de una puerta al mercado laboral, al menos, bueno, pues una mejora en la formación en distintos ámbitos, ¿no? Tú lo has comentado, incluso la mejora, por ejemplo, de lo que son idiomas, en el caso de secretariado, la verdad es que son muchas aplicaciones y, en definitiva, una manera de, incluso en el exterior, en otros países, encontrar, tener esa posibilidad de trabajo, ¿no? Claro. Actualmente, bueno, todos los expertos dicen que lo más sabio, digamos, en estos momentos es intentar formarse, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con unos estudios oficiales, gratuitos y en tu zona donde uno vive, ¿no? Lógicamente yo creo que es la mejor opción que cualquiera que esté demandando trabajo puede, a la que pueda estar en estos momentos. Pues insistimos todo ello en torno a la oferta de ciclos formativos por parte del Instituto Los Remedios, que para su inscripción, bueno, pues ya ha comenzado el plazo hasta el día 25. Manuel, ¿qué deben hacer las personas que estén interesadas y digan, bueno, pues esa es una posibilidad? Incluso hay que destacar que no compromete a nada, ¿no?, esa preinscripción, ¿no?, sino que después llegaría un periodo de matriculación ya, bueno, pues algo más, bueno, pues más fijo, y ya evidentemente sí que supondría esa inscripción definitiva, ¿no? Pero por el momento, importante reservar plaza las personas que estén interesadas, ¿no? Claro, es que si no se echa, digamos, la preinscripción, no se entra en el proceso de matriculación. Entonces, digamos que es imprescindible. Actualmente, en el portal de FP de la Junta de Andalucía, que cualquiera puede buscar en Internet a través de un buscador, si pone portal de FP de Andalucía, le sale un enlace al proceso de matriculación. se puede descargar lo que es la solicitud en formato electrónico, rellenarla, imprimirla y enviarla al centro que pida en primer lugar, porque el alumno puede solicitar en primer lugar un centro con un determinado ciclo y en segunda y terceras opciones puede ir poniendo otro ciclo, los que esté interesado. Esto lo tiene que echar, lógicamente, antes del 25, mandarlo al centro o personarse en el centro y al que ponga en primer lugar, y a partir de ahí ya entra en el proceso de adjudicación y de matrícula. Ese proceso también se abre luego en septiembre para los alumnos que obtengan los requisitos, creo que los primeros 10 días de septiembre, pueden volver a hacer, si no lo pueden echar ahora, porque quizás no tengan el bachillerato aprobado o el graduado en secundaria. Pues además, porque estaba viendo antes la web precisamente del Instituto Los Remedios, para contar con más datos al respecto, ¿no?, de los ciclos formativos. Lo cierto es que existe incluso un enlace, ¿no? Si entras en Los Remedios sobre la oferta educativa, bueno, pues te van dirigiendo un poco hacia esos ciclos formativos, directamente te enlazan con la Junta de Andalucía, con el portal web y, por tanto, toda la información al respecto. ¿Otra posibilidad? También es otra posibilidad, lógicamente. Procuramos tener nuestro portal lo más actualizado posible, pero siempre pueden encontrarse a lo mejor algún dato un poco desfasado. Lo que está, digamos, al día absolutamente es el portal de la DFP de Andalucía. Ahí pueden buscar todos los datos precisos, ¿no? Bueno, pues es lo que podemos contarles, lo más novedoso en torno a esos ciclos formativos. Las personas interesadas en hacerlos el próximo curso, pues tienen que hacer también esa prescripción, si no, evidentemente será imposible, y hasta el día 25 tienen esa posibilidad. Así que, bueno, pues lo recordamos, subrayamos esto para que nadie se quede fuera porque haya pasado ese plazo. Pues Manuel Contreras, no sé si nos dejamos algo en el tintero. No, simplemente, como otros años, Juan Carlos, decirle a todo aquel que esté interesado que nuestras puertas están abiertas, que estamos aquí trabajando todas las mañanas y también por las tardes, en el caso de los ciclos formativos de informática, y que cualquier profesor del departamento, tanto de administración como de informática, pues gustosamente recibirá al alumno que esté interesado y le explicaremos, digamos, personalmente en qué consisten nuestras enseñanzas, de cómo matricularse y demás. Los centros, que en ese sentido hay que destacar que además actúan como asesores, en el sentido de que cada alumno es un caso concreto, bueno, pues también sobre los requisitos, si los cumplen, qué tienen que hacer y etcétera, ¿no? Por supuesto, tenemos también nuestra orientadora que colabora en esos aspectos, pero que, vamos, que recibimos con gusto a todo aquel que venga. Muchas veces vienen algunos con temores, tenemos alumnos veteranos, es decir, personas que a lo mejor con una edad ya no de menos de 20 años, pues se dedican a estudiar o quieren estudiar, pero siempre vienen con temores si van a ser capaces de abordar los distintos módulos y demás. Y bueno, yo creo que una visita y hablar con nosotros y que le indiquemos un poquito de qué va el asunto le restará un poquito a esos temores. Pues ahí queda esa posibilidad de cara a la oferta educativa para el próximo curso en el Instituto Los Remedios, estos ciclos formativos de los que les hemos informado gracias a Manuel Contreras, que es coordinador de educación a distancia en el centro y también, bueno, pues integrante del departamento de administración. Manuel, nos vamos a quedar aquí, como siempre, muchas gracias por habernos informado. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.